Y seguimos con Orejas Amarillas. León Gieco en Girasoles Amarillos. Si me busco no me encuentro, y si me encuentro me voy. Reparto en pedazos por los barrios mi corazón. Si no estoy te extraño, y si estoy me cuesta el amor. Girasoles amarillos pa' la luna viene el sol. Para que veamos las virtudes del color amarillo, escuchemos el siguiente informe. ¿Qué significa el color de tu orina? La orina puede tener una gran variedad de colores. Por lo general, oscila entre un color casi transparente a un color amarillo oscuro. Es muy común observar el color de nuestra orina sin saber qué nos está comunicando referente a nuestra salud. Por este motivo, hoy te enseñaremos qué significa el color de tu orina y qué puedes hacer para estar saludable. El color de tu orina puede decir mucho sobre tu cuerpo. Veamos algunos colores y su significado. ¿Tu color de la orina es transparente? Esto significa que estás bebiendo mucha agua. Te recomendamos disminuir el consumo. ¿Tu color de la orina es amarillo pálido? Esto significa que estás sano y bien hidratado. ¿Tu color de la orina es amarillo? Este color es normal y significa que estás sano. ¿Tu color de la orina es amarillo oscuro? Este color es normal, sin embargo, bebe un poco de agua pronto. ¿Tu color de la orina es ámbar o color miel? Esto significa que tu cuerpo no está recibiendo la cantidad suficiente de agua. Bebe un poco ahora mismo. ¿Tu color de la orina es marrón, amarilloso o marrón oscuro? Esto significa que quizás puedas tener una enfermedad hepática o deshidratación severa. Bebe durante el día 8 vasos de agua y si observas que se mantiene el color, consulta con tu médico inmediatamente. El conjunto Clap Your Hands Say Yeah en The Skin of My Yellow Country Teeth, la piel de mis dientes amarillos del campo. We'll be right back. el grupo Me Without You en Yellow Spider, Araña Amarilla. They took the twine we used to use to tie up tight our tattered shoes, twisted twigs and crooked cross, a necklace for the deeply lost. You builder with the broken brick, mother to the baby chicks, made this world look so nice. I wonder what the next one's like. Yellow spider, yellow leaf, yellow spider, yellow leaf, yellow spider, yellow leaf, confirms my deepest held belief. Más informes de Orejas al Universo. El amarillo simboliza el sol. Es un color cálido, que al igual que el color rojo tiene un significado contradictorio. Por un lado denota felicidad y alegría, por otra parte el amarillo es el color de la cobardía y del engaño. Debido a la alta visibilidad del color, es utilizado por los taxistas de New York y por muchos vehículos de emergencia. Es también un color utilizado en las señales de emergencia. Significado cultural del color amarillo. Durante años, se han utilizado cintas amarillas por parte de las mujeres como un signo de esperanza al ver marchas a sus maridos a la guerra. Hoy en día siguen siendo utilizadas para dar la bienvenida a la casa a sus seres queridos. El amarillo es un color de duelo en Egipto, y durante la Edad Media, las personas vestidas de amarillo simbolizaban la muerte. Hoy en día muchos artistas se niegan a utilizar ropajes amarillos por miedo a sufrir desgracias. Uso del color amarillo. A pesar de que se puede utilizar el amarillo como color primario, a menudo, el amarillo funciona mejor combinado con otros colores. El uso del amarillo junto con los tonos fríos puede ofrecer un beneficio más tenue, junto con el naranja puede inspirar ciertos frutos cítricos propios del verano. Junto con los colores oscuros y apagados combina ofreciendo un gran contraste, ofrece un significado de alta tecnología. Yellow Moon, Luna Amarilla. Round we go, where we stop, yeah, no one knows. So tonight, one life, one grace. y un clásico amarillo, Adiós Camino Amarillo de Ladrillos, por Elton John. Este es otro servicio de Orejas al Universo. ¿Te gusta el color amarillo? ¿Te gustaría incorporarlo a tu decoración como color principal, pero te da miedo que no resulte? Entonces, quédate allí, porque en los próximos minutos, Ellen te dice cómo hacerlo. El amarillo, por regla general, ha sido considerado el color del sol, así que siempre evoca su energía. Es signo de alegría y de optimismo, así que es casi seguro que va a mejorar tu estado de ánimo automáticamente. Pero debes tener en cuenta que usarlo con exceso puede producir cierto estado de nerviosismo. 2. Colocado en paredes, el amarillo cálido aporta claridad y calor. Por ser un color sumamente brillante, es recomendable utilizarlo en las paredes con acabado mate o utilizando alguna técnica de pintura que permita textura, como por ejemplo el estuco o el arrastrado con cepillo. 3. Las zonas que resultan mejor para llenar de amarillo son las entradas, los recibidores o las cocinas. También el área de trabajo de los niños, porque propicia la creatividad y estimula el estudio. Este color se asocia con la parte intelectual de la mente y con la expresión de nuestros pensamientos. 4. El amarillo combina a la perfección con el gris claro y con el blanco. 5. También resulta ideal colocar amarillo como color principal de la casa en el exterior. Combina mejor con los detalles en blanco y disimula el sucio y el paso del tiempo. Nuestra decoradora hablaba de la combinación entre el gris y el amarillo, ocasión en la que queremos presentarles gris y amarillo a cargo de el señor Papo. En su primer disco, Papo's Blues, de 1971. Luego una pausa y ya regresamos. Despierta. Si quieres escuchar este o los 55 programas de Orejas al Universo, ingresa a radiogoga.com.